Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 76 de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y, como todas las pasadas ocasiones, me acompaña el señor Mauricio. Voy a ir a sacar mi visa en unos momentos. Matamoros, ¿cómo está, señor Matamoros? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Yo respondo otra vez por todo el público. Muy bien, señor Matamoros. Qué bonito, me gusta que estén así todos ordenaditos. Todos ordenaditos y hasta parece que fuera una sola voz la que se escucha. Sí, sí. Oiga, y que ahorita va a ir por su visa, pues no lo vayan a agarrar ahí de mojado como a los superhéroes ahí que no se querían registrar y pues me los metían al bote. Pues a ver, a renovarla, a ver qué tal y en una de esas no me la dan. No. Pues hasta ahorita todos los que hacemos este podcast y todos los que escuchan este podcast le estamos deseando la mejor de las suertes para que le den y le renueven la visa. Muchas gracias, sí, amables. Sí, caray. Pero bueno, hoy es un día. Hoy para mí es un día especial, señor Matamoros. Porque pues, además de que usted vaya a sacar la visa, hoy este podcast surgió la idea a partir de un post que escribió el señor Matamoros, que en la realidad alterna en la cual nosotros vivimos, porque en realidad nosotros no vivimos en la misma realidad que todos ustedes. Nosotros vivimos una semana atrás, por eso podemos darnos ciertas licencias, porque nosotros conocemos partes que ustedes no. Entonces, el señor Matamoros escribió hace un tiempecito un post sobre una serie de la distinguida competencia. No estamos hablando de Beat, sino de DC. Pero bueno, platíquenos de qué fue el post para entrar en materia. Fue un post en el que hablaba un poquito sobre el número 9, el más reciente de la serie Batman and Robin All-Stars, uh-huh. Que como muchos sabrán está escrita por Frank Miller y dibujada por Jim Lee. Maestrazos los dos. La serie pues es un proyecto muy curioso porque obviamente es una serie que se ha vendido, pero yo creo que la mayoría de los que la han comprado, no sé por qué la han comprado, porque muchos se han quejado del tono de la historia, ¿no? Uh-huh. Como es una historia, digamos, no de las primeras de Batman, porque aquí más bien se trata, vamos, no son las primeras historias de Batman, sino más bien son las primeras historias de Batman con Robin, cuando lo acaba de acercar a su batalla contra el crimen, y pues ha resultado una historia mucho muy violenta y que digamos rompe, no un poco, sino un mucho, con la línea que se había presentado Batman, ¿no? Exactamente. Vemos un Batman muy violento, como bien calenturiento también, ¿verdad? Y de hecho bien sátiro con Dick Grayson, ¿no? O sea, a los que nos gusta leer cosas, pues sí, violentas, digamos, realistas y bien escritas y bien dibujadas, pues esta historia, por supuesto, que nos ha cautivado. Pero hay una gran cantidad de lectores que les gusta leer las mismas historias que se han estado escribiendo desde hace 50 años. Entonces, en ese aspecto, como es, digamos, una historia de ruptura, esta de Frank Miller, pues ha sido muy polémica, ¿no? Y justamente este asunto dio pie al podcast del día de hoy, que es sobre historias muy buenas que a mucha gente no les gusta. Uh-huh. Y nos referimos a historias buenas en el aspecto de que no quiere decir que todos los personajes sean buenos y lindos, sino que sean historias en las cuales le dan un giro de tuerca al personaje, o probablemente tocan aspectos que nunca se habían tocado pues de la vida de ciertos pues, personajes, ¿no? Y en general, en el mundo del cómic, no solamente, digo, esta referencia de Batman, porque de hecho, pues aunque nosotros estemos en la mejor editorial de cómics, no podemos dejar de reconocer que hay historias muy buenas y que de hecho esta de Batman es muy muy buena, ¿no? Es muy muy buena justamente por este lado de que además de que Batman está pues prácticamente lo presentan como un ente desquiciado ya que solamente le interesa la venganza, la violencia y todo esto. Y yo creo que no es así, se va descuidando, Robin sí le anda surtiendo la tiendita. También hay otras partes que son muy interesantes por el lado de que también hace quedar en ridículo a los demás héroes de la Liga de la Justicia, ¿no? Que eso también es muy interesante. Sí. Y que también por eso mucha gente se ha quejado. Sí, porque pues como sabemos, la Liga de la Justicia es uno de los equipos de superhéroes más respetados y pues estamos hablando en realidad de unos personajes o de una ficción que han leído muchas generaciones de lectores, entonces en ese aspecto son personajes muy respetados, ¿no? Y pues llega un desquiciado como Frank Miller, pone igual de desquiciado a Batman, y como sabemos, pues Batman en algunos momentos, dependiendo de los creadores que escriban sus historias, es un tanto cínico y un tanto en contra de la frescura con la que trabajan en algunas ocasiones los superhéroes, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese aspecto, pues este Batman le pone sobrenombres a los superhéroes y se burla de sus poderes, etcétera, etcétera. Y Green Lantern... Y sobre todo con Linterna Verde, ¿no? Sí, le va muy mal al pobre, en este último número. O sea, tan mal que casi está a punto de morir, ¿no? No les vamos a decir cómo, porque... Pues no, pues ¿por qué, no? Estamos aquí en la historia, uh-huh. Pero sí está muy subida de tono, ¿no? Sí, y es justamente todo esta subidez de tono que nos da también pie a otras series muy buenas. Por ejemplo, yo en este momento le podría citar una serie muy buena que estamos publicando justa y precisamente en este momento, que es Daredevil, que de hecho es una serie que a diferencia de digamos de todos los personajes mainstream que tenemos, por ejemplo, el Hombre Araña pues tiene ventas pues estratosféricas aquí en México, igualmente los Vengadores, ¿no? O sea, digamos todos los personajes, los X-Men, obviamente, uh-huh. Pero Daredevil es uno de esos personajes en el cual da mucho por todo su contexto y por su origen y por donde se desenvuelve para historias realmente interesantes. Y de hecho es muy interesante, en este momento estamos publicando la historia escrita por Ed Brubaker, en la cual el diabólico está tras las rejas, ¿no? Está entambado, ¿no? Sí. Y antes pues publicamos toda la corrida que tuvo Brian Michael Bendis y Alex Malib, en la cual pues ponían, era ya como la parte de que todos los medios querían inculpar a Matt Murdock de que fuera Daredevil, y que muchas personas, muchos fans, se quejaban de que era una serie que tenía mucho texto, en que casi no pasaba nada, ¿no? Pero en realidad es una serie, y que de hecho la actual, en la cual Daredevil ya está en la cárcel, en la cual pasan muchísimas cosas, ¿no? Fíjate que curiosamente Daredevil siempre ha sido como que depositario de grandes historias, pero no de muchos lectores, ¿no? Exacto. De hecho, curiosamente Frank Miller, pues ahí fue donde surgió, uh-huh. a principios de los años 80, ¿no? Fue donde se dio a conocer y donde comenzó a trabajar, ¿no? De hecho, los primeros números que hizo fue solamente como dibujante. Unos números después se hizo cargo de los guiones y del dibujo, y fue que la cosa comenzó a cambiar, ¿no? Exacto. Pero es ese aura siempre como que la ha tenido Daredevil. Ha sido un personaje que ha llamado la atención de grandes autores y que a partir de eso ha ido ganando lectores, pero nunca ha sido un gran vendedor, ¿no? Claro. De hecho, pues eso lo podemos ver en México. Afortunadamente tiene sus lectores, porque si no ya no se publicaría el cómic, ¿no? Exactamente. Pero no tiene la misma carga de lectores que Spider-Man o X-Men, como has comentado. Hablando precisamente de esas series que no han gustado mucho, recuerdo una que salió la década pasada, que fue el regreso de Frank Miller a Marvel, uh-huh. Y a Daredevil, una miniserie muy buena que hizo con John Romita, que se llama The Man Without Fear, El Hombre Sin Miedo, y que mucha gente la criticó porque era como que una especie de puesta al día de una historia que ya anteriormente había hecho en el cómic mensual de Daredevil, y que la había dibujado un gran dibujante que se llama David Mazzucchelli. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de esas series que no gustan tanto, pero que sin duda son muchas, ¿no? Y de Frank Miller podemos mencionar varias, ¿no? Venga de ahí. Entonces, precisamente una que ha sido muy discutida ahí en Toque de Key, no solamente en los posts de cómics, ha sido Dark Knight Strikes Again, ¿no? Uh-huh. Que es la secuela al clásico de Frank Miller de Dark Knight Returns. Esta secuela que hizo a principios de este nuevo siglo Frank Miller ha sido objeto de una gran cantidad de críticas y de injurias por parte de los lectores. Yo creo que a la mayoría de los que lo compraron no les gustó. Sin embargo, a mi juicio... Que usted es una persona muy juiciosa. Aclaramos. Creo que es una historia muy buena, ¿no? Efectivamente es una historia muy distinta al Dark Knight Returns. Es una historia con casi 20 años de diferencia a la primera. Estamos hablando de un autor ya distinto al que hizo Dark Knight Returns. Un autor que ya tiene mucha más conocimiento del cómic y mucho que más dinero, más cínico y crítico, ¿no? Y en ese aspecto me parece que incluso Dark Knight Strikes Again se burla de la misma Dark Knight Returns, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, es un cómic muy, muy crítico y muy incómodo, pero eso no quiere decir que sea malo, simplemente es más complicado de entender y creo, a mi juicio, que tal vez se entiendan mejor en unos años, ¿no? Exactamente, y bueno, otro de los casos también de muy buenas historias con, digamos, con no tan buena suerte, yo recuerdo mucho el inicio de The Ultimate Fantastic Four, que de hecho lo escribía en ese entonces, creo que era Brian Michael Bendis, y también no, lo era escribía... Mark Millar, perdón, y también, ajá, lo escribía con alguien más, ¿no? Lo escribía con... con Garth Ennis, si no me equivoco. No, bueno, los primeros sí fueron de Mark Millar y efectivamente después del primer arco, del primero o dos primeros arcos narrativos, entró Warren Ellis. Warren Ellis, perdón, ajá, exacto. Sí, lo sé. Exacto, y la parte interesante de este asunto era que eran unas historias, o sea, este Ultimate Fantastic Four, eran historias que se basaban mucho en conceptos científicos, ¿no? O sea, bueno, como era el original, pero este eran conceptos científicos, digamos, un poquito más elevados y más complicados, si se quiere así, en el cual probablemente no había tanta acción, pero se desarrollaban los personajes y las historias, digamos, en un mood más científico, ¿no? Y desgraciadamente, pues en México ese es otro de los casos, ¿no? O sea, duramos hasta el número 17, si mal no recuerdo. En ese momento, pues tronó, porque no era una historia en la cual muchos lectores se sentían identificados, ¿no? Y perdón, creo que sí me equivoqué, si es Brian Michael Bendis, aquí estaba cruzando los cables, el primero que escribió. Sí, ¿verdad? Pero sí, sí es cierto, es una serie que sí está muy cargada de conceptos científicos, sobre todo me parece que en el caso de la de Warren Ellis, que es un autor que está muy al tanto de la tecnología, y que se lo imprime demasiado en sus guiones, ¿no? Entonces, sí entiendo que eso en algunas ocasiones pueda chocarle a los lectores, pero pues bueno, esas son historias muy muy buenas, y lo que pasa es que a veces el lector de cómics no está acostumbrado a leer, pues sí, efectivamente, a leer tan cargados de texto, ¿no? Exactamente, digo, y otro caso que probablemente no tiene tanto texto y sí tiene más acción es Ultimates, ¿no? Que es una historia en la cual muchos también, hubo mucha polémica en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, por la manera en la que los personajes se comportaban y por la manera en que se desmitificaron a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, como lo hemos comentado en otros podcasts, el Capitán América deja de ser ese dejo de virtud y de bondad para convertirse en prácticamente un personaje fascista, ¿no? En el cual no le importa nada más que cumplir con un objetivo militar, y todos los demás personajes también tienen trasfondos psicológicos bastante interesantes, y obviamente esto se agudiza un poco en Ultimates 3, que de hecho ya lo vamos a tener ya muy pronto, pero es justamente un claro ejemplo de cómo un cómic de superhéroes se puede politizar, y se puede politizar al extremo de tener en las páginas a Bush, ¿no? De tener en las páginas a una invasión extranjera que lo único que quiere no es tanto conquistar Estados Unidos, sino evitar que Estados Unidos conquista a los demás. Sí, y bueno, ese tipo de historias puede ser hacia todos los niveles y a todos los aspectos, ¿no? Recuérdate, por ejemplo, una miniserie que salió hace algunos años, me parece que fue de Marvel Knights, una serie del hombre que se llamó Star Trek Stories. Historias, miniseries o historias de un solo número por varios autores. Una de ellas fue dibujada y escrita por un autor que se llama Peter Bagge, que es un autor de los más célebres del cómic underground, ¿no? Tiene un cómic que se llama Hate, y precisamente escribió una historia sobre el hombre araña, pero totalmente esquizofrénica, ¿no? Y Peter Parker está totalmente esquizofrénico, y fue tan polémica la historia que una siguiente historia que Bagge ya tenía hecha totalmente sobre Hulk, se canceló, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hablamos de historias que no gustan ni siquiera a los editores, ¿no? De hecho, lo más curioso es que la hayan editado en primera instancia, ¿no? No sé cómo es que pasó los distintos candados, ¿no? Exacto. Y es justamente ese aspecto que en un principio fue Marvel Knights, ¿no? Como de querer reinterpretar, digamos, más realistamente a varios personajes de Marvel. Y que obviamente Marvel Knights dio a la postre como resultado, o parte de eso, pues la serie Max, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con Max, que de hecho, pues hablando de Max, ahorita tenemos pues Punisher, ¿no? Que de hecho es una serie que, bueno, que ya hemos platicado también de eso, pero es una serie que finalmente, si hay bastante acción, digo, hay sesos volando, vísceras por todos lados, pero también es una serie en la cual se disfruta mucho leerla, en el aspecto de que te puedes meter muy bien con el guión y con los personajes, porque de hecho una cosa que tiene mucho Garth Ennis es que pues es que finalmente sí le da mucha profundidad a los personajes, ¿no? Y que bueno, pues sí hay palabrotas y todo. Pero pues eso, a final de cuentas, pues es lo que vemos a diario, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, que esa es como de las partes más interesantes de esto, que es una serie que, bueno, que a mí incluso a mí en algún momento me habló un papá, ¿no? Me dijo, oiga, señor Arévalo, ¿cómo permite usted que nuestros niños mexicanos lean esto, ¿no? Y yo, oiga, pues ¿cuántos años tiene su hijo? No, pues tiene 11. Ah, muy bien. Pero bueno, si ven la portada, dice para mayores de 18 años. Y dijo, ay, ¿a poco? A ver, déjeme ver, ¿no? Entonces ya va, o sea, se escuchan unos pasitos y ya regresan otra vez. Y dice, ay, sí, pues discúlpeme usted, pero bueno, pues aún así que sea para 18 años, no todos hablamos así. Entonces, bueno, este señor, si me escucha, pues le mando un saludo. No, bueno, pues que me va a estar escuchando en el podcast, ¿no? Yo creo que no me ha de tener mucha estima este señor, pero es que finalmente este es en el aspecto de que pues así hablamos, y más si tú eres un mafioso y quieres pues echarte a plato Punisher, pues no le vas a decir recórcheles, maten a ese desgraciado, pues no, sí. ¿No? Es lo que muchos quisieran, y precisamente eso es lo que levantó la polémica del Batman and Robin All Stars, ¿no? Exactamente. Pero sí, ese tipo de problemas siempre surgen cuando, digamos, una industria o algún evento o alguna situación está en proceso de maduración, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que puede suceder o que está sucediendo con la industria de la historieta mexicana, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, ahorita yo me imagino que también usted, que es muriano de corazón, yo me imagino que cuando salió Watchmen también hubo un revuelo muy canijo, ¿no? Sí, y no, de hecho, fíjate que Alan Moore también ha sido objeto de varias discusiones, ¿no? Hay muchos lectores que, a pesar de que compraron sus series, pues las criticaron, ¿no? Watchmen, por ejemplo, a muchos no les gustó el final. Lo mismo que al final es sublime. Bueno, a mí me gustó mucho. Sí. Y con Killing Joke ha sido una de las historias que han criticado mucho en ese aspecto con el final. Y Prometea, uno de sus cómics más extraordinarios de Alan Moore, a mucha gente no le gustó, ¿no? Casi de a tiro por viaje en la sección de cartas eran más las cartas que de los lectores que escribían para quejarse, porque les parecía que era una, volvemos a lo mismo, una historieta con demasiado diálogo, en la que les parecía que Moore escribía solamente lo que a él le gustaba, y ellos querían pues leer una especie de cómic de La Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, obviamente, pues la mayoría de los lectores se quejaron, ¿no? Y eso pues no demuestra más. O sea, a pesar de que la industria del cómic quiere madurar y está madurando a pasos agigantados, los lectores son los que van un poco atrasados, ¿no? En ese aspecto. Exacto. Entonces, su tío Mauricio Matamoros les va a decir que bueno, que por favor le den una oportunidad a todos los cómics que tengan más de 4 palabras en cada página, ¿no? Que no solamente las onomatopeyas se leen, sino que también hay muy buenos guionistas. O sea, no porque sea un cómic quiere decir que no tenga una profundidad y que no pueda tener un bagaje cultural importante, porque muchas historias sí necesitas tener cierto bagaje musical, cierto bagaje literario, es más, hasta artístico, para poder entender ciertas bromas, ¿no? Porque antes en los cómics todo era así explicado, ¿no? Ah, y es que él quiere decir tal cosa, pero en cambio ahora dejan muchas cosas a la imaginación del lector, porque estamos apostando a una industria que, bueno, que está consumiendo lectores que consumen cómics, pero también consumen otras cosas. Pero bueno, precisamente eso es muy bueno de todas las obras artísticas, ¿no? Porque si hay cosas que no conoces o que no entiendes, pues te invitan entonces a investigarlas, ¿no? Exactamente. Digo, a partir de la historieta, pues yo creo que todos hemos conocido muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso es bueno. Exactamente, señor Matamoros, usted ha hablado con la verdad, como siempre lo ha hecho. Efectivamente, pues, señor Matamoros, yo le agradezco muchísimo que haya estado en este podcast y le invito a que le diga a todos los lectores, a sus fans, a sus detractores también, ¿por qué no? Que nos diga en dónde lo pueden felicitar o en dónde lo pueden insultar. Pues, como ya lo saben, me encuentro todos los días en www.toquedequeda.net/iconoclan. Muy bien, entonces ahí pueden encontrar al señor Matamoros y pues a su servidor, lo pueden encontrar aquí en el bullpen www.toquedequeda.net/Marvel, o si no, se meten a iTunes, al iTunes Store, y le escriben mi nombre con B grande, acuérdense, o ponen bullpen y ahí lo pueden descargar, y ya cada semana se va a actualizar para que ahí lo tengan, o lo pueden descargar o escuchar directamente desde su blog de confianza. Señor Matamoros, es que le agradezco, y vaya por su visa, por favor, para que sí, se la den. Ya me voy corriendo. Corra. Y yo invito a todos los lectores a que le den una oportunidad a cómics como Daredevil, que de verdad, si tienen un poco de gusto por la lectura, les va a gustar mucho. Así es que esto fue el podcast número 76 de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos la próxima semana en el podcast número 77. Gracias, señor Matamoros. Adiós. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.